vamos a viajar para Rosario para hablar de un grupo de artistas que se llama y que tienen un proyecto que se llama Mestizas. Vamos a estar conversando con Agustina Chirrife y Rosa María Torres. Es un proyecto que vincula la danza contemporánea, la fotografía y la ecología. Y como les decía al principio del programa, vamos a estar hablando de esto que es que les artistas pongamos el cuerpo y ser activistas. Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Te escucha? Sí, se escucha re bien ahí. Buenísimo. Bueno. Estamos así con una distancia prudencial. Bueno, me encantaría que hablemos de qué es Mestizas, el proyecto este que nació en el 2015, que es un proyecto de creación y trabajo desde la autogestión, desde el ámbito independiente, y sobre todo, como hoy les decía que era el 5, se conmemora el Día del Medio Ambiente. ¿Por qué hicieron esta búsqueda desde la danza para hablar de temáticas que tienen que ver con la ecología? No, en realidad, bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Rosa María Torres, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Hola a la audiencia también. En realidad no fue una búsqueda, en realidad Mestizas existe desde hace muchos años. Empezó hace muchos años y en 2015, digamos, en realidad nos encontramos años antes, comienza algo que en realidad ya había iniciado, ¿sí? No es algo, lo decimos con orgullo, no es algo nuevo, sino que ambas venimos haciendo, en mi caso, danza contemporánea, hace muchísimos años desde que era pequeñita, y lo mismo Agustina con la fotografía y la ecología. Nos encuentra en el litoral argentino, en un paisaje y en un medio alucinantemente bello y complejo, y por primera vez nos vemos los cuerpos y los rostros en una organización social barrial que se llama el colectivo Los Otros o Les Otres de Cabin 9. Cabin 9 es un barrio importante aquí en la provincia de Santa Fe, localizado en un pueblo que se llama Pérez, pegadito a Rosario. Cuando nos encontramos allí, en esta organización social barrial, que funciona dentro de un club que se llama el Club Defensores, el colectivo lleva adelante una biblioteca que se llama Fábrica de Otras Cosas, ahí nos encontramos con Agustina y con un montón de otras compañeras, y las dos nos empezamos a interesar en lo que hacemos la una de la otra. Pero ni siquiera lo hablamos, que eso es lo interesante de la vida misma y del proceso de estar vivos. Muchas veces uno no tiene tanto que hablar, sino que empezar a accionar. Por supuesto que intelectualmente hablando, sí. Hubo discusiones, encuentros, charlas. Libros, trum, obvio. Pero un poco, retomando esto que decía Rose, Mestizas, existe y funciona previo al 2015, digamos, con una tradición fuerte dentro de lo que es el armado de propuestas vinculadas al movimiento y específicamente a la danza contemporánea. A partir, digamos, como digamos de ponerle más impronta a lo que nos venía ocupando, que tiene que ver en lo específico, si bien es como dentro del marco de la ecología, dentro también de una mirada a la preservación del medio ambiente o del ambiente, y en lo específico, en este caso nos ocupa tocar algo en relación y vinculado a los humedales. Ambas vivimos en la ciudad de Rosario, que es un territorio, digamos, que tiene una relación, siempre fue así, una relación dificultosa, digamos, con los humedales, distinto por ahí de espacios como Entre Ríos, que siempre tenía una mirada muy distinta hacia el río, digamos, y cómo habitar ese río. Bueno, Rosario ha sido una ciudad más industrial y no de cara al río, y bueno, todas esas cosas que Desde lo individual también siempre lo hemos vivido y tenemos un posicionamiento al respecto. Lo llevamos a pensar desde nuestros lenguajes, digamos, que era lo que podíamos problematizar, ¿no? O sea, a través de eso. O sea, eso es lo que nos fue encontrando, como dice Rosa, un poco, no sé si fue tan explícito el inicio, sino más, digamos, como la manija de lo que nos ocupaba, digamos. O sea, el territorio de humedales acá en el Delta Medio hace largo tiempo que viene atravesando una sucesión de intervenciones, digamos, vinculadas a la quema, por ejemplo, últimamente. Sí. Pero en su inicio, por ejemplo, el trazado vial del Puente Rosario Victoria siempre estuvo el objetivo, un objetivo, digamos, como de explotación de, ¿cómo se llama cuando a la construcción? Emprendimientos inmobiliarios, siempre estuvo ese objetivo, digamos. Claro, siempre estuvo el objetivo, digamos, para hacer, siempre, o sea, el objetivo máximo era, digamos, de con la comunicación Mercosur, ¿no? Pero el segundo siempre vino atrás, digamos, la explotación, digamos, inmobiliaria. Y después nos encontró toda, digamos, lo que fue el desplazamiento de la frontera agropecuaria y llevar, digamos, al territorio de islas grandes, digamos, volumen de cabeza de ganado. Una cosa es lo que era la escala local y la economía de subsistencia, y otra cosa, digamos, hay otros emprendimientos que tienen una escala que satura por completo la capacidad de carga de esos ecosistemas y, bueno, hace que se produzcan estos desbalances que nos traen hasta ahora y que nos ocupa pensar, digamos, qué es lo que sucede con eso. Y ahí nos encontramos, digamos, trabajando en Cabin. Ya veníamos ambas desde otras experiencias, en clubes sobre todo. Yo en lo personal venía trabajando en clubes también de Funes, que es otro pueblo aledaño a Rosario, bueno, Cabin, y también en el centro de la ciudad, macro y microcentro de la ciudad, por supuesto, y en espacios también, algunos dependientes del Estado y otros no, digamos, una mezcla, sobre todo los que hacemos danza contemporánea, es bastante complejo porque la cultura en la Argentina en estos últimos, yo diría, me animo a decir, en estos últimos 20 años, se ha lamentablemente, para nuestra mirada, se ha oficializado demasiado, y cuando se oficializa algo, da otro viro, ¿no? El viraje es distinto, entonces el arte comienza hacer eso que tantos artistas criticamos, se transforma en una especie de mercado oficial, digamos, y ya ahí la famosa palabra que a todos nos gusta utilizar, la poética, se pierde. Y cuando se pierde, se empiezan a perder herramientas, se empiezan a perder los caminos, los intersticios para hacer nuestro arte, el que sea. La danza, pintura, exactamente la cerámica, vidrio fundido, lo que sea. Entonces, eso es una crítica que nosotros entendemos, que el Estado está muy bueno, pero también hay que ser crítico con eso, ¿no? Y nosotros también venimos de los lugares autogestivos independientes de mucho trabajo, porque autogestionarse en la Argentina es de alta complejidad, alta complejidad. Porque justamente hace un ratito veníamos hablando de eso un poco. Es una buena queja, no es una queja mala. Nosotros estamos siempre en proceso y en movimiento horizontal. Es fundamental ser críticos. Si no los somos, no hay posibilidad de avance ninguno. Y esto no es política partidaria, esto es política para clase, ¿no? Social, cultural, ecológica, o como queramos llamarla. Pero volviendo a nuestros temas, naturalmente, la danza contemporánea se va a relacionar con el trabajo de la ecología o del medioambientalismo, lo que fuera, de forma natural, porque la danza contemporánea viene a este mundo, o la moderna también, ya la moderna empieza a romper con estructuras, y esas estructuras se va autopercibiendo y se va dando cuenta que este cuerpo que tenemos es una herramienta básicamente orgánica y que no hay que maltratarla. Empezando por ahí, hay un mundo de sensaciones para encontrarnos en lo que hacemos. Un poco para sumar a esto que viene mencionando Rosa, también, digamos, es como cuando se trabajan temas vinculados a la ecología, a la naturaleza, la preservación del ambiente, siempre es como que hay una tercería depositada, naturaleza, es como causa de la naturaleza, ¿no? Sí. Entonces, eso hace, digamos, como un mecanismo que nos quita como una responsabilidad, ¿no? Entonces me parece que, y falta esa dimensión humana para poder apropiarnos y poder entender, digamos, que somos parte de, ¿no? Tenemos una como mirada muy de expropiación hacia para con el entorno en el cual vivimos. Entonces, un poco lo que son los lenguajes de la danza contemporánea en este caso, y del movimiento, es traernos esa dimensión humana, esa dimensión cuerpo, digamos, y un cuerpo individuo en conexión y en comunidad. O sea, y no como un adorno, ¿no? O sea, esa foto de vacaciones que nos sacamos, ¿no? Con todo respeto, además, porque todos lo hacemos, es hermoso, por supuesto, como una especie de telón, ¿no? Mostrando eso como si fuese una bidimensión, ¿no? No lo es. Entonces, eso es interesante, encontrarse en eso, pero una vez que uno se encuentra, no entra en la desesperación, que es lo que se viene viendo un poco en estos últimos años, desesperados por, y ahora en la pandemia ni hablar, ¿no? Desesperados por hacer algo, porque estamos encerrados, obviamente, los tenemos que cuidar, y entonces han empezado a salir muchas cosas sobre la ecología y el cuerpo, ¡uf!, a borbotones, que está bueno que esté, porque además siempre es bueno que haya mucho, y mucha diversidad y variedad. Ahora bien, acá estamos para conversar con vos, con ustedes, para entender desde mestiza cómo nosotras digamos, lo vemos o lo percibimos. Este volver a mirarse, podría decirse, del cuerpo que no está en desconexión con la naturaleza, con el ambiente en sentido amplio, de no pensar en antologías o contrapuestas, digamos, de ciudad, campo, humedad. Poder empezar en la diversidad de esos cuerpos y volver a conectarnos, que es lo que va a hacer de vuelta a un cuerpo, como dicen ustedes, con otra dimensión humana, política, artística también, llevada adelante desde grupos y colectivos de arte. ¿Cómo ustedes lo llevaron adelante en distintas obras o propuestas que hicieron? ¿Qué es lo que quisieron mostrar o contar? Bueno, en realidad, como dijo Agustín al principio, Mestizas tiene su historia, otra diferente historia, obviamente, como todos nosotros, y comienza con la danza contemporánea, ¿no? Entonces las Mestizas tiene, por supuesto, esas propuestas de las Reyes de Danza para Todos, que empezó la primer rave en el 2009, y justamente ahí tuvimos tres raves, la primera en 2009, la segunda en 2011, la tercera en 2013, y después el cuarto curso internacional de danza contemporánea en 2014. En todos esos viajes que hicimos, la invitación siempre fue la calle, la gente diversa, digamos, no era solo para bailarines expertos o experimentados, porque experto es una palabra bastante compleja, se invitaba a todas las personas a ser parte, edades, todas. Las experiencias fueron alucinantes porque nos sentimos orgullosas porque fuimos acá en la ciudad de Rosario, no en el mundo, ni en pedo, pero digo, sí en Rosario, los primeros flash mobs que se hicieron en la calle fueron a través de nuestra organización y empezamos a no tomar las calles, porque nuestro interés no es tomar absolutamente nada. La idea no es tomar o imponer algo, sino que es allí estar, compartir, atravesar, visibilizar, que se visibilice, exactamente. Bueno, entonces, a partir de todo eso, básicamente, eso nos dio material a nosotras para cruzar hacia otra etapa. No significa que no vayamos a hacer otras raves, están allí tramándose. Pero bueno, fuera de... a nosotras nos encontró la necesidad de todo lo que viene ocurriendo en este mundo, y no solamente en la ciudad de Rosario, porque ambas tenemos experiencia en otras tierras, en otros países, que suceden cosas lamentablemente parecidas, entonces vamos desde el adentro, que sería de acá hacia la afuera, y desde la afuera hacia el adentro, como los ríos y los mares, y ahí nos damos cuenta que necesitamos expresar esto de otra manera, de otra forma. Entonces aparece, digamos, IOMASAC en el 2016-17, ¿no? Y ahí nos ganamos unas becas y demás, y después viene lo que estamos haciendo, que es una proyección de IOMASAC, que fue una obra, que sigue siendo una obra performática bastante grande, que se hizo aquí. La idea primogénita, en realidad, de esta obra era llevarla a los humedales mismos. Eso significaba un desafío muy grande, además de lo económico, ¿no? Entonces, IOMASAC, allí comenzamos, trabajamos sobre los humedales y llevamos todo eso, nuestras discusiones, comenzamos ambas a discutir sanamente y en familia sobre qué es la ecología, qué es el medio, qué es la danza. Autores, autoras, o sea, empezamos, ya nos conocíamos, obviamente, pero necesitábamos bajar, digamos, todo eso y discutir, digamos, y ver dónde estábamos paradas ante todo esto. Porque nosotras, obviamente, no estamos en constante proceso. No hay, no tenemos final. No hay final en mestizas. Arribamos a ciertos cierres, como son, digamos, como algunas, donde tenemos que un proyecto tiene... algo que puede ser mostrado y compartido de forma clara, porque nos interesa también es un poco eso, y seguimos laburando. Por eso esto, digamos, de que Rosa menciona que estamos en proceso, es porque realmente estamos siempre en proceso. O sea, nosotros nos propusimos en el 2015 laburar algo vinculado a los humedales, que nos llevó un proceso de casi 2 años, hasta que en 2017 pudimos hacer la función en Plataforma La Verdén, que es un centro cultural del Estado acá en la ciudad de Rosario. Ese proceso nos llevó 2 años de investigación y de comunicarnos entre nosotros de los lenguajes que manejamos, ella desde el movimiento, desde la danza, y yo desde la fotografía, ¿no? Y teníamos encuentros donde producíamos imágenes, digamos, íbamos trabajando y charlando a ver qué era lo que emergía y lo que no emergía, ¿no? Qué es lo que pasaba. Para eso, digamos, como utilizamos un montón de técnicas distintas, y que... Muchísimas, ¿eh? Era pura exploración en movimiento y fotografía, luz, espacio, tiempo, la famosa que todos hemos estudiado, ¿no? Bueno, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es? No lo sabemos. No lo sabemos porque en realidad lo que sabemos es el tiempo capitalista, pero en realidad hay otro tiempo. Bueno, nosotros dentro de ese tiempo, y entendiendo un poquitito de los otros tiempos, empezamos a dilucidarnos, básicamente, y a explorar mucho, investigar mucho sobre fotografía y movimiento. Y seguimos, ¿eh? Seguimos, porque volvemos siempre a una génesis, tenemos que volver. Es fundamental volver a esa base, a seguir irradiándonos. Bueno, chicas, les deseo realmente que puedan seguir trabajando, esto que dicen que no tiene fin, que puedan seguir produciendo, que haya más trabajos de danza y de arte, de fotografía, ligadas a otro pensar, digamos, a manifestarse o a cuerparse de otra forma en este mundo. Me gustaría que pasaran los canales de comunicación y la plataforma que ustedes tienen para que las personas puedan buscar y ver sus trabajos. Sí, de hecho estamos ahora con una obra en proyección que ya la vamos a subir en estos días. En breve. Que se llama Y Húmeda. En la plataforma nuestra es primero tenemos una web, una Wix. Un Wix que se llama mestizas.rosario/danzas de Wix. Sí. ¿Sí? Y un Facebook. En realidad tenemos dos. Un perfil y un fanpage. Y un fanpage. el perfil que se llama Mestizas. Mestizas, ¿no es? Mestizas. Separado, digamos. Separado. Así nos lo dio el Facebook. Sí. Y la otra fanpage también, Mestizas. Es Mestizas, todo juntito. Y tenemos un mail, mestizas.rosario@gmail.com. Estamos hoy, mañana pasado, por subir lo último en proyección a Io Masak, que se llama I Humer, que es otra obra. Nos ganamos también unas becas con el Fondo Nacional y unos subsidios con la provincia de Santa Fe, que son performances, iban a ser presenciales, pero como todo el planeta está pasando lo que está pasando, se llevó a. Decidimos. Hicimos una versión de microobra virtual. Microobra virtual, exacto.